Bueno, perfecto, acá en la cabina número 22, estamos en el entretiempo, todavía no aparecen los equipos a la cancha, seguramente Cacho Ciale hablando con sus dirigidos de cómo encarar los segundos 45 minutos. Lo cierto es que en esta primera parte, en esta primera etapa, Gimnasia ha sacado chapa de equipo que puede pelearle tranquilamente a un Güemes de Santiago del Estero que no ha mostrado mucho. No es un equipo imbatible. Pero eso lo va a contar Freddy Pérez, que en el momento estamos acá en la cabina 22 para vivir y disfrutar de esta victoria parcial del Lobo Jujeño. Ahora presenta el comentario del primer tiempo en la voz de Freddy Pérez, Laboratorio 10 El Río Chico. Primeros 45 minutos, podemos decir que el gol tempranero de Gimnasia de Esgrima de Jujuy, a los 58 segundos más precisamente, mi compañero acá Samuel Lea todavía no había calentado la garganta y ya tuvo que gritar la primera alegría. Fue todo lo que pasó en el partido en estos primeros 45 minutos. Si bien, como lo mencionaba anteriormente Samuel, Güemes de Santiago del Estero es el puntero de esta zona, pero no es un equipo de temer, es un equipo ganable, si se puede decir. No mostró un juego asociado, no mostró peligrosidad, no llegó con peligro al arco de Otarola. Un par de veces nada más, que fue más que nada, como decía yo, en el transcurso del partido, por equivocaciones de la defensa jujeña que por méritos propios. Gimnasia Esgrima de Jujuy lo presionó en tres cuartos de cancha en los primeros 20 minutos al equipo visitante, hizo correr la pelota, abrió la cancha con las subidas constantes de Cosaro por el sector izquierdo y de Antunes por el lado derecho, perdón, del ataque. Gimnasia Esgrima de Jujuy, después del gol, como que se conformó un poco porque el equipo santiagueño no salió a apretar, no salió a recuperar terreno, no salió a recuperar el balón, no inquietó a la saga defensiva del Lobo. Es por eso que Gimnasia Esgrima de Jujuy, después de los 35, 40 minutos, ya se dio cuenta de que del poderío de su rival. Aún faltan realmente 45 minutos, malo que adicione el árbitro obviamente, pero no es de temer este equipo, como lo mencionábamos. Gimnasia Esgrima de Jujuy, mientras esté firme en el mediocampo, en la presión que pueden ejercer al principio desde arriba con la Encina, con Ortigosa, vamos a vivir un partido, digamos, donde posiblemente en estos segundos 45 minutos Gimnasia Esgrima de Jujuy pueda ampliar la diferencia. Gimnasia está muy firme, como lo mencionábamos, en mitad de cancha, con la recuperación siempre de García, bien secundado en el mediocampo con Gatti. Y bueno, y adelante es con las corridas, la presión que ejerce la Encina, como yo lo mencionaba, que le tocó hoy a la Encina correr en cuenta de Ortigosa, que en otros partidos era Ortigosa sí, el que presionaba y recuperaba. Bueno, hoy le tocó a la Encina, más porque Ortigosa yo creo que está más abocado a dar una mano en lo defensivo, a correr al lateral, digamos, que esté en su sector, hasta mitad de cancha por lo menos, para que ejerza la presión ahí junto con su compañero. Gimnasia, como le dije, Gimnasia está tranquilo, tiene que seguir jugando tranquilo. Como lo mencionábamos, Güemes, más por errores del conjunto jujeño, está llegando al arco de Otarola. Es así que en estos 45 minutos, para cerrar, Gimnasia Esgrima de Jujuy tiene dos amonestados. Vamos a ver si hay campo, hay algún cambio ya cuando están los ambos equipos en el campo de juego. El primer amonestado fue Ortigosa a los 38 minutos y después Pérez Godoy. Y por el lado del equipo visitante, el amonestado es su número 7, López. Para cerrar ya, Samuel, y ya te dejo para continuar, cuando está por empezar los segundos 45 minutos, Gimnasia, si se lo propone, puede ampliar la diferencia, porque Güemes es un equipo, no es imbatible, como lo mencionaba vos, es un equipo que se le puede llegar tranquilo por las puntas y también por el medio campo, con los pelotazos largos que mencionábamos en el transcurso del primer tiempo, porque la saga defensiva queda, digamos, mano a mano con el delantero del Lobo Jujeño. presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Freddy Pérez, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos, Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Comienza el segundo tiempo, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Lo comenta Freddy Pérez, lo relata Samuel Lea. Ya la pelota en movimiento, acá la tiene Gimnasia. Va hasta el fondo Gatti, tira el centro, tiró. Así le va quedando a Leandro González y la encina, tira. Arriba la pelota, sí, arriba la pelota. Cuando no pudo darse bien la vuelta, la encina para rematar, la terminó tirando muy arriba. Por eso, saque de arco para ellos, de movida, primeros segundos. Buena llegada de Gimnasia, Freddy. 25 segundos, primera llegada de Gimnasia de Grima y Jujuy, como te lo mencionaba, por el lateral derecho en esta oportunidad, centro que la encina no pudo capitalizar para ampliar el marcador. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Se cumple el primer minuto de juego, sí, primer minuto de los segundos, 45 minutos. Gimnasia está ganando por la mínima. Acá la viene corriendo, bien, Lencina, tiró. Arriba, bien, así termina atajando, esforzándose, salva. Bien, Lencina buscó el arco, se tuvo que esforzar y mucho el golero santiagueño, tirando la pelota por línea final. Por eso, tiro de esquina para Gimnasia. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al lobo jujeño. Ya lo hace Leandro González, arriba, no pudo conectar de cabeza, se pasaba. Así Antunes también se pasaba, Cosaro, la pelota la tiene eso, sí. El equipo santiagueño, así en el fondo, termina reventando con un pelotazo, se la pone para Dielos, va la pelota para él, se cruza bien Antunes, así en la marca, igual Dielos salta arriba, gana en las alturas, se equivoca y ya la recuperó Gimnasia, así en mitad de cancha, la tiene el equipo de Cancha Sociales, lo viene buscando por acá, a la encina, pero bien se cruza, así el jugador Nahuel Zárate recuperando para ellos, sale jugando la visita. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Salva al minuto de juego, evitó el segundo de Gimnasia Esgrima de Jujuy con un remate de pierna izquierda de la encina. Sí, después de una salida de lateral donde pilló mal parada a la defensa visitante. Pero bien Gimnasia, Freddy saliendo a presionar arriba, cortar arriba y tratar de quedarse con la pelota precisamente de tres cuartos de cancha hacia adelante, como lo hizo en la primera parte y en los primeros minutos, buscando anotar nuevamente. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Sin cambio, Samuel, ambos equipos salieron con los mismos 11 iniciales. Una sola variante se produjo por lesión, se había retirado Bike. En los primeros 45 minutos. Así la tiene Gimnasia, la tiene Gatti, va Gatti, cruza la pelota para García, así también está Cosaro, la tiene Gimnasia ahora con Ortigosa, hace la personal, se vino Ortigosa, va a sacar el latigazo, tiró, muy débil, una masita a las manos del arquero Salva, sale jugando la visita. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa, Autociel, concesionario oficial en la provincia colectora Acceso Sur. Así la tiene Gimnasia con Cosaro, que pisa la pelota, observa el panorama, pone la pelota para García, así en mitad de cancha lo encuentra la García, que ahora lo tiene así muy cerca Ortigosa, para él va la pelota, se termina equivocando, Cosaro maniobra y recupera el hombre de Gimnasia, la pelota la tiene García, hace la personal, García no puede retener bien la pelota, la termina tirando al costado, será lateral, sí, para ellos en mitad de cancha. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti, celular 388-440-9988. Decidido el equipo santiagueño a presionar, a ejercer la presión alta sobre el equipo jujeño, obligándolo obviamente a salir en forma de prolija, con pelotazos buscando a la corrida de la Encina o de Ortigosa. Ahí la vuelven a recuperar en mitad de cancha, está muy atrás Gimnasia Esgrima de Jujuy, como decía Samuel, tendría que salir a presionar un poquito más arriba para recuperar pronto el balón. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Y cuando acá se venía Politano, intentaba el centro a cualquier parte, se va la pelota por línea final, será saque de arco para Gimnasia. En 5 minutos de este segundo tiempo, gana por la mínima el Lobo Jujeño. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Venía el pelotazo de Otarola a la cabeza de Milton Zárate, que termina conectando bien así. Con la cabeza había una falta que sancionaba el árbitro del partido de mitad de cancha a favor del equipo santiagueño. Ya va ubicando la pelota por ahí Milton Zárate, que pone la trepada y ahora la pelota para Politano. Así la tiene la visita, viene Santiago, viene, tiraron al centro, tiró. Intentaba una chilena, un hombre de Santiago del Estero, me parece que era algo sino. Se fue la pelota por línea final, será para Gimnasia el saque de arco. Cuando se viene de a poco, va ganando confianza, va ganando en el juego el equipo santiagueño, que ahora tiene variantes. Ahora presenta la información Carré, ropa fina para damas y caballeros. Cambio en la visita, Romero por Algocino e ingresó el número 20, Toledo por el número 9, Dielos. Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Dame nomás. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500-1327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Estamos en 7 minutos, 7 del segundo tiempo, está ganando Gimnasia. Se producen algunas variantes en la visita. Me voy con esa información, Fabián. Así es, Samuel, hay gol de Unión, lo hizo Federico Gattoni en contra, en Santa Fe está ganando el Tatengue 1-0 a San Lorenzo. Presentó la información Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Domina el pelotazo el equipo santiagueño, así la pelota la venían buscando bien al jugador, era Vega, no podía. La gente de Santiago, así bien Gimnasia, estorbando siempre en el fondo, siempre en la marca, siempre poniendo el cuerpo, siempre bien atento, así Cosaro, López y Antunes, porque se viene con todo el equipo santiagueño, le cedió la pelota y el protagonismo el equipo de Cacho Ciale al equipo de Güemes, y por eso ahora mandan el partido, Freddy. Sí, una carambola en el área de Gimnasia Esgrima y Jujuy, entre López, entre Cazula, entre Cosaro, y bueno, finalmente la pelota fue recuperada por la visita, que ensayó un remate que se fue por arriba del travesaño. La pelota, como te decía, ahora se hizo chato el partido nuevamente, la pelota va y viene, se la prestan mutuamente. El equipo santiagueño trata de ejercer la presión alta, pero en forma desprolija, ya que al recuperar la pelota, los despejes de Gimnasia Esgrima de Jujuy, ellos también a través de un pelotazo, como te decía, no buscan su juego asociado, no se encuentra en mitad de cancha el reciente ingresado Romero con Valenzuela, sí, para ejercer juego, ya que Gimnasia Esgrima de Jujuy prácticamente le cedió el terreno y la pelota. Bueno, hay un hombre de Gimnasia muy sentido, están pidiendo el cambio, están pidiendo directamente el cambio, se va a venir Chavales, me parece, a la cancha. Vamos a ver quién se retira, vamos a individualizar al hombre de Gimnasia, que lo van a retirar en la camilla. Y no da más, no va más. aparentemente en una de sus piernas, que no puede apoyar bien. Está muy sentido el hombre de Gimnasia. Vamos a confirmar enseguida esa variante. Obligada, por cierto. Así entonces, se va a retirar. Me parece que Pérez Godoy, confirmamos esa variante, dale. Ahora presenta la información, Taller Luján del Diablito Tolaba. Pérez Godoy, afuera por lesión, entra en su reemplazo Matías Jaime. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico, Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján, teléfono 388-42-36076. La otra variante es Llavar de Por Ortigosa. Presentó la información Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al globo. En Tumuzla 697, Quinumahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-41-51-193. Bueno, así Jaime ingresa por Ortigosa. Se retiró también lesionado Pérez Godoy a la cancha. Se avale variantes que se van produciendo en estos segundos 45 minutos, cuando estamos en prácticamente 11 de este segundo tiempo. Sigue ganando Gimnasia. Y lo de Toti, artículos de limpieza, ventas por mayor y menor, precios especiales a instituciones y revendedores. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Otro hombre sentido de Gimnasia. Es Lencina. Sí, Lencina, ¿eh? Lencina chocó buscando una pelota aérea, sí, el número 2 con Fernández. Bueno, está muy sentido Lencina, ojo. Vamos a ver si se puede recuperar Lencina, así lo están atendiendo. Ingresaron los auxiliares rápidamente, el árbitro del partido para el encuentro, para que lo atiendan al jugador, al delantero del Lobo Jujeño. Lencina todavía no se repone, está detenido el encuentro cuando, fíjate vos, ahí Chavale lo va a parar al hombre. A ver, ¿de quién se trata? Del recién ingresado, el jugador Toledo, ¿eh? Toledo anda muy enojado con un hombre de Gimnasia. Se estaban empujando, está viendo todo el árbitro, y tarjeta amarilla también para el técnico, ¿eh? Sí. Hay un auxiliar que recibe la amarilla. Ojo, esto en el banco del equipo de Güemes. Y ahí Toledo está sacado, ¿eh? El recién ingresado Toledo. Y también lo van a amonestar, ¿sí? Amonestado Toledo. Vamos marcando entonces las tarjetas amarillas. Cuando el partido está detenido, se producen este tipo de acontecimientos. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectores e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Dame una más. Dergam, el corazón de ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. De paso limpio, sí. Amonestado en la visita, el técnico Pablo Martel vio la amarilla y el recientemente ingresado, como vos mencionabas, Toledo. Eso es lo que le reclamaba el ayudante campo. ¿Sabés quién es el ayudante de campo de Güemes? Adrián Gorostidi, un ex conocido Gimnasia de Grima y Jujuy. Exactamente. Bueno, se van a cumplir 13 minutos del segundo tiempo. Está ganando Gimnasia por la mínima. Gana el equipo de Cacho Ciale. Recién ingresado Chavales tocando la pelota. No pudo, así le terminan mirlando el balón. Por eso recupera el equipo santiagueño. Así la tiene la pelota. Va en dirección de Toledo precisamente. Así por un costado, el costado derecho. La pelota la tiene el equipo de Santiago. El equipo de Güemes, que va en busca del empate. Ahí le entraron la pelota. ¡Tiró! Y en dos tiempos. En dos tiempos, Otarola se termina quedando con esa pelota. Otarola haciéndose gigante para contener ese remate cuando se venía con todo el equipo santiagueño. Así bien atento Otarola, Freddy. Buena jugada, la primera jugada que vemos asociada del conjunto visitante. A los 13 minutos de este segundo tiempo, remate fuertísimo de Valenzuela, bien conjurado abajo, a su lado izquierdo por Otarola. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Así la pelota nadie la puede bajar en mitad de cancha. Finalmente un hombre de Gimnasia, Ara Cazula, que conecta de cabeza, tirando el balón al lateral. Para esos, lo va a hacer Lucero. Repone con manos la visita. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuesto para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Sanción a Galeano, falta contra el ingresado Toledo en tres cuartos de cancha. Hay tiro libre para la visita. Line, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Ruta Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consulta, comunícate al 388-4781-620. Y ya viene avisando desde hace rato el equipo santiagueño, que ahora va por esta pelota detenida. Va dando las indicaciones, así el árbitro Galeano. Todavía no da la orden. Todo Gimnasia defendiendo. Y todo de Santiago del Estero, el equipo de Güemes, atacando. Así parado frente a la pelota está Lucero. Vamos a ver si le entra. Finalmente se la dejan. Así viene el pelotazo arriba. Termina despejando el fondo de Gimnasia. Y Lucero, ¿qué hace? La tira a cualquier parte. Al lateral, cerca del banderín. Repone con manos Gimnasia en su terreno. Sumate a la familia Citroën y Peugeot. Sumate a la marca francesa Autosiel, concesionario oficial en la provincia, colectora Acceso Sur. Dame uno más. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, barrio Gorriti. Celular 388-44099-88. Bueno, hay otro hombre, ahí se repone, Fernández. Estaba sentido el defensor de Güemes, de Santiago del Estero, cuando acaba de reponer con manos el Lobo Jujeño para salir desde el fondo. Lo viene apurando y mucho el equipo santiagueño en busca del empate al equipo de Cacho Ciale. Revienta con un pelotazo por acá el arquero Salva, poniendo la pelota en terreno de Gimnasia. Así la viene bajando, era López, no pudo, bien, capitalizó así López, la pelota la tiene él. Mira, observa, levanta la cabeza, ve el panorama, en la marca así aparece Cazula y Flores López, que no se complicó, tiró la pelota a un costado, lateral, en ataque para esos. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicios home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual, en Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Recuperó la pelota Gimnasia, ponen un pelotazo sin destino, lo venían buscando por acá al delantero Jujeño, que no pudo llegar primero. Llega reventando con un pelotazo el arquero Salva, así en mitad de cancha la tiene el equipo santiagueño. Estamos en 11 minutos de este segundo tiempo, gana Gimnasia por la mínima. Suspensiones los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Otro pelotazo sin destino, Freddy. La locura de Ciales. Sí. Sí, porque Gimnasia de Grima de Jujuy no logra asociarse para jugar. Rechaza el equipo jujeño, pero no logra salir de la defensa. Y otra vez la recupera el equipo santiagueño. Muy metido atrás en estos momentos. Hace 5 minutos que Gimnasia de Grima de Jujuy no pasa limpia a la mitad de cancha. Sí. Por eso, acá la pelota, y ya hace rato venía contando, avisa el equipo santiagueño que va en busca del empate. No sé cuánto podrá aguantar así Gimnasia, ¿no? Defendiendo, estamos recién en 12 minutos. Sí, estamos casi ya pisando los 20 minutos, pero Gimnasia de Grima de Jujuy todavía, salvo el remate de la Encina al minuto de juego, después nada más. Gimnasia de Grima de Jujuy ahora sí sale jugando con otra doble desde abajo por el sector derecho con Antunes. Sí, vamos a ver si Gimnasia de Grima de Jujuy puede asociarse en estos momentos para llegar con peligro al arco visitante. Dale vos, Miguel. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Su nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bueno, la próxima me voy por Soluciones Ópticas y vamos a ver algunos anteojos que hace falta. Cuando acá hay lateral para el equipo de Gimnasia, lo va a hacer Antunes, lo tiene cerca, así a Gatti, también está Leandro González, ataca Gimnasia en una salida para el Lobo Jujeño, así va Lencina, metió el centro muy pasado, así la va corriendo hasta el fondo va Jaime, intenta Jaime, no pudo llegar, sí, un defensor del equipo de Santiago que termina tirando la pelota al costado, por eso lateral en ataque, sector izquierdo, tres cuartos de cancha, es para Gimnasia. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del campo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Vos entendías, Chavales, con Jaime, recupera ahora el equipo santiagueño que mete la contra, se viene con todo, se van a cumplir 20 minutos, y así va, tiro. Afuera, afuera la pelota, cuando metía la contra con todo el equipo santiagueño, se vino con todo Toledo, no pudo darle dirección a ese remate, se fue afuera el remate, hacia vista el arquero Otarola. Se vienen dos variantes en el equipo de Güemes, que ahora pone toda la carne en el asador. Presenta la información Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Dos cambios en la visita, Morales por Vega y Boazo por López. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Se viene otra modificación, sí. Samuel, en el Lobo Jujeño. A ver, vamos a confirmar esa variante. Me parece a la cancha, se va a venir... Perdón. Sí. Vamos con esa variante. Presenta la información Farmacia Abril. Ingresa el número 18, es Perduti, por el número 8, Francisco Gatti. Presenta la información Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Tumuzla 697, Quino Mahú, acá Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-41-51-193. Bueno, muy poco de Gatti, ¿eh? Acá la pelota la corre Leandro González en una arremetida. En una contra la tiene Gimnasia, va para Jaime, tiró. Tiró Jaime, pero no pudo darle dirección ni tampoco potencia a ese remate que se va tranquilamente al palo izquierdo del arquero Salva. Saque de arco para ellos. Lo de Totti, artículos de limpieza, venta por mayor y menor, precios especiales a instituciones y revendedores. Lo de Totti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Dame una más. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Primera llegada, sí. Samuel, de Gimnasia Grima, sí, de Jujuy. Sí, 21 minutos, recién el Lobo Jujeño se acercó con un remate débil que no tuvo consecuencias para Salva. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Milton Zárate, que ponía esa pelota sin destino a nadie. La va a controlar tranquilamente así el arquero Otarola. Sale jugando Gimnasia. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical de Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Así la tiene García, más atrás para que cierre Gimnasia. Ponen un pelotazo, arriba la venían buscando a la Encina. Momentáneamente está con 10 el equipo de Güemes de Santiago del Estero. Así está sentido, ahora pide el ingreso. Es el jugador Morales, me parece. A ver, vamos a individualizar. ¿Quién está ahora? Vuelve a la cancha. Vuelve a la cancha con camiseta 18. Así ponían un disparo a cualquier parte. Así ha visto el arquero de Gimnasia cuando se animaba al remate. Así el jugador Boazo, sin destino. Saque de arco para el Lobo. Inyección Jujuy, inyección electrónica. Todos los repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Una muralla sí. Central de esa hora de Güemes. Están haciendo figura porque Gimnasia Grima y Jujuy con pelotazos aéreos son bien capitalizados por Fernández y por Nahuel Zárate. Dale vos, Miguel. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Así rechazado Jorge López, la pelota en dirección de Leandro González, que tuvo que bajar, ahí le comete la falta. Sanciona, sí, el árbitro del partido Galeano, por eso, en su terreno, cerca de la mitad de la cancha, ahí está libre para el Lobo Jujeño. sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autosiel, concesionario oficial en la provincia, colectora, acceso sur. Aquí lo vienen buscando al jugador Sperduti, ponía Sperduti, no pudo, se cruzaba bien. Así el jugador Nahuel Zárate tirando la pelota a un costado, será lateral en ataque para Gimnasia. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad avalan nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, Barrio Gorriti, celular 388-4409988. Conectaba de cabeza Milton Zárate, igual le queda Gimnasia, va Jaime, intenta juntarse así con Leandro González, también la pelota no pudo, hay un hombre caído de Gimnasia, aparentemente Lencina está muy lesionado, parece que en el salto, ¿no? En el salto con Fernández parece que cayó mal, ¿eh? Sí. Encima, enseguida hizo gesto de dolor, se ve que cuando cayó no pisó bien con su rodilla izquierda. Dale vos, Miguel. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad en armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. En Necochea 524, WhatsApp 388-5966-337. Lo cierto que corren los minutos y Gimnasia está haciendo negocio, pero no sé hasta cuándo podrá aguantar Freddy metidos atrás, de mitad de cancha hacia atrás. Así está replegado, así está jugando el equipo de Cacho Ciales. Solamente esperando alguna trepada de la Encina, algo de Sperduti, pero nada más. Así es, el equipo, como te decía, visitante, con Valenzuela, con el ingresado Romero, empezó a llevar peligro, empezó a arrinconar a Gimnasia y Grima y jugó contra su área, porque Gimnasia mismo se lo permitió. Sí, le regaló la pelota, le regaló el terreno de juego, los rechazos que hace la defensa jujeña, no achican bien los espacios y otra vez se ven en pocos segundos con la pelota nuevamente en su área. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Con la Unión. Vamos con esa información. Presenta la información Lobo Shop Jujuy. Lo hizo Fernando y Márquez. A los 43 minutos está ganando Unión 2-0. Cuando hay otro gol de Unión, Lucas Esquivel, minuto 45. El Tatengue cierra la primera parte goleando a San Lorenzo por 3-0. Presenta la información Lobo Shop Jujuy. Todo para vestir los colores del campo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5. O llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Cuando acá se viene con todo el equipo santiagueño, Gimnasia en el fondo, muy, muy apurado por el equipo de Güemes, terminan tirando la pelota por línea final, por eso hay tiro de esquina para ellos, ya da la orden el árbitro, pelota pasada arriba, nadie puede conectar de cabeza, así Leandro González, tirando la pelota a un costado, se va a perder por línea lateral, repone con manos la visita en ataque. Carré, ropa fina para damas y caballeros, su nueva colección temporada otoño-invierno, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. 27, casi 28 del segundo tiempo. Ponen el pelotazo para Lucero. No pudo llegar exigido. Estaba todo invalidado. Había banderín en alto. Posición adelantada. Va a reponer desde el fondo Gimnasia. Doña Valentina, empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas. Simplemente riquísimas. Sí, así ataca Güemes en estos momentos. Yo creo que es... Sí. Conveniencia para Lobo, ¿no? Son pelotazos cruzados, centro de un lado, centro del otro, que Gimnasia Esgrima y Jujuy bien, bien rechazado por la defensa local. Ahí estamos viendo al árbitro del partido que salió del terreno de juego, directo al banco visitante. Vamos a ver a quién está llamando. Lo van a echar, a un jugador, me parece, ¿eh? Que se fue de Boca. Se fue de Boca. Con el cuarto árbitro y lo van a echar. Así le van a mostrar la roja. Ya había sido advertido también, me parece, el técnico o el ayudante Gorostini. Vamos a ver quién se va. Pero hay una roja en mano, ¿eh? Tarjeta roja en mano del árbitro del partido, Andrés Galeano, que lo va a echar. No podemos saber quién es porque está con, está con la pechera arriba del jugador. No podemos verlo. ¿No son redes? Sí, señor, es un jugador. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján. Teléfono 388-4236-076. Pero fíjate cómo lo corre el cuarto árbitro, dice que se vaya. Lo acompañó hasta el alambrado prácticamente. Sí, hasta el túnel, ahí que se vaya y que se retire del campo de juego. Tremendo, tremenda situación que vivimos a los casi 30 minutos de esta parte complementaria. Estamos en 29 todavía. Señoras y señores, gana Gimnasia, quedan 15 minutos por delante. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumula 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Nahuel Zárate poniendo un pelotazo para ganar metros en la cancha para el equipo santiagueño. Así va, corre Nahuel Zárate cuando rechazaba el fondo de Gimnasia. Le va quedando en la salida Antunes. Pone el pelotazo arriba. Leandro González de cabeza. Se la va poniendo para que venga en la trepada Jaime. Acompaña también la Encina. Pone un pelotazo a cualquier parte. Sin destino García. Se equivoca. El medio campo. Se pierde por línea final, saque de arco para ellos, se cumplen 30 minutos, 30 del segundo tiempo, gana Gimnasia 1-0. Lo de Toti, artículos de limpieza, ventas por mayor y menor, precios especiales a instituciones y revendedores. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Mencionábamos, Samuel, sí, hace rato que era un murallón la defensa, sobre todo los centrales de la visita. Ahora te puedo decir que se cambiaron los roles, Ahora Güemes es el que busca por arriba y los chichones de Cazula y los chichones de López, sí, están sacando todo el juego aéreo. Bueno, me parece el cacho Ciales, se llamó Suárez. Se va a venir a la cancha Suárez con camiseta número 19 para Gimnasia. Ya vamos a confirmar esa variante cuando acá se viene el equipo santiagueño. En la contra, en un remate, en un centro de cabeza. No pudo darle dirección a las manos de Otarola. Ese remate, ese cabezazo. Cuando se va a venir la última variante de Gimnasia, Freddy. Sí, señor. Está preparando el cambio Cacho Ciale. Se va a venir a la cancha el número 19. Vamos a ver quién se va. Sí, Suárez. Ingreso de Suárez, cómo se lo extraña. Así va Jaime, hace la personal. La tiene Jaime, Jaime. Va, tira el centro, tiró. Solo. Se lo termina perdiendo Leandro González. Tremendo. Tremenda jugada de Gimnasia. Muy buena aparición de Jaime. Así la personal, Jaime tiró un autopase, fue hasta el fondo, tiró el centro y Leandro González se agarra la cabeza porque estuvo solo, créanme, tremenda situación, la termina tirando arriba, el que marcó el primero por el lobo, no pudo marcar el segundo, Freddy. Te corrijo, Samuel, fue Perduti, es Perduti, el que está tirado ahora lesionado en el área visitante, es Lencina, yo creo que ya no va más Lencina, es Perduti, es el que se la perdió, se va Lencina, dos metros del arco. Se va Lencina, no puede más, me parece, el delantero de Gimnasia, pero tremenda situación, créame, la verdad, era el segundo, y esta vieja frase, que parece realmente muy trillada en el fútbol, pero es así, era más fácil hacerlo que errarlo, Freddy. Así es, esperemos que se genere otra oportunidad, yo creo que una oportunidad más clara como esta, no sé si va a tener Gimnasia de Esgrima de Jujuy, como vos lo decías, por el sector izquierdo, llegó hasta el área chica, Jaime tiró el centro y es Perduti, creo que le quedó un poquito alta la pelota, sí, saltó y levantó su pie, creo que con la punta de su pie derecho no logró conectar y la tiró por arriba el travesaño. Acá se venía el equipo santiagueño, no se complicó Antunes, la reventó a la tribuna, será tiro de esquina para ellos, en 32, casi 33, está ganando todavía Gimnasia por la mínima. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos, Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, Suárez a la cancha, se fue lesionado Lencina. Esa variante, la última, para el lobo jujeño cuando acá se venía el equipo santiagueño y siempre tirando cualquier remate muy lejos del arco de Otarola. Ojalá sigan de esa manera. Corren los minutos. está ganando Gimnasia, una parada muy difícil, un partido que a priori parecía muy complicado y así se está presentando, pero con la victoria del Lobo Jujeño, del equipo del Cacho Ciane, se va metiendo más arriba que nunca, Freddy. Es lo que anunciamos, Samuel, sí, es lo que dijimos también en el comentario del primer tiempo, hasta cuándo iba a aguantar la Encina. Bueno, la Encina a los 31 minutos vino el cambio obligado, primero por lesión y después creo que por un calambre, obviamente producto del cansancio físico de todas las corridas que hizo. Así rebotaba la pelota en Forest López, le va a quedar a Otarola, se arroja al piso, contiene bien ese balón, la tiene Otarola en 34 minutos del segundo tiempo, está ganando Gimnasia, saque de arco para el Lobo Jujeño. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar, te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Revienta con un pelotazo así, en dirección de Suárez, le va a quedar a Leandro González, no pudo pescarle ahí, Leandro González no pudo bajar esa pelota, se venía Suárez, se venía Alejandro, también se venía Leandro González, así recuperó el equipo santiagueño, que ahora se viene en busca del empate, la tiene Lucero, va Lucero, hace la personal, marca un hombre de Gimnasia, viene así en la marca, la pelota se va por línea lateral, será para ellos, hay una falta que sanciona Galeano, sí, para Gimnasia, finalmente Lucero le termina cometiendo falta al hombre del Lobo Jujeño. Por eso, en su terreno, hay tiro libre para el Lobo. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Cada falta que sufre el equipo jujeño es una eternidad, ¿no?, para levantarse. Está jugando con el reloj Gimnasia Esgrima de Jujuy, está haciendo pasar los minutos. Y bueno, el equipo de Güemes es el que propone, en este caso, jugando con la desesperación, obviamente, del visitante. Ya se repuso así, es Perduti, la pelota venía para él, se había ido. Cuando intentaba Suárez meter el cabezazo, ya la pelota había cruzado la línea de Cali en un costado, por eso repone con manos la visita. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo el repuesto para tu vehículo nacional, es importado, multimarcas, inyección Jujuy. Nueva dirección, Uriondo 411, calle esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Vamos, jugando con el cronómetro, revienta así en el fondo, Forest López, no se complica, será lateral para esos. Había banderín en alto, estaba todo invalidado, será para Gimnasia, que va a reponer desde el fondo. Cuando se viene por unésima vez el equipo santiagueño. La verdad, la enésima vez, siempre atacando, pero muy impreciso, precisamente atacando, Freddy. Muy impreciso, muy impreciso. Todo el juego, estos últimos 10 minutos pasó el juego aéreo. Como vemos ahora, otro pelotazo en la salida de Gimnasia Esgrima muy por arriba, bien capitalizado por la defensa visitante. Y ahí va, otro pelotazo de 40 metros más o menos de la visita. Otro pelotazo, así va la gente de Santiago, que la termina tirando siempre a cualquier parte. Y ojalá que sigan así. Revientan con un pelotazo muy arriba la tribuna. Será saque de arco para Gimnasia. Estamos en casi 37 minutos y empezamos a jugar con el cronómetro. Pasan los minutos y está ganando el Lobo Jujeño. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781-620. Revienta con un pelotazo así Otarola, nadie puede quedarse con esa pelota en mitad de cancha, finalmente Jaime la termina bajando para que reviente con otro pelotazo así Forest López, la pelota le quedaba a Fernández, que revienta también el equipo santiagueño, nadie baja esa pelota, así se va a la marca, intenta Morales, la tiene Morales, pisa la pelota, hace la personal, no puede llegar bien a la marca Leandro González, la tiene el equipo santiagueño, mete en un centro arriba y en las alturas baja esa pelota Otarola, saque de arco para el Lobo Jujeño. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autosiel, concesionario oficial en la provincia, colectora Acceso Sur. 38 minutos, señoras y señores, del segundo tiempo, gana Gimnasia, gana por la mínima el gol. En los primeros 45 minutos, al minuto de juego del partido, lo hizo Leandro González. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz, aire acondicionado, estética del automotor, personal capacitado, trayectoria y seguridad, avala nuestro servicio. Taller integral Multicheck, atendido por sus dueños en Echeverría 453, barrio Gorriti. Celular 388-44099-88. Gallego. Otro pelotazo, Samuel, sí. Iván. A ver, que Güemes juega los pelotazos, a nosotros no nos preocupa. Nos preocupa, digamos, Gimnasia, que no entra en el juego. Claro. Gimnasia tiene que poner la pelota contra el piso, hacer circular la pelota, abrir la cancha. Yo creo que ya las piernas de Cosaro y de Antunes no dan ya para otra trepada, pero sí bien abrir la cancha y mover la pelota, moverlo al rival, cosa de que puedan capitalizar un pase profundo, digamos, al borde del área, para que pueda alguno de los delanteros, perdón, que quedó ahora, sea Esperduti. Sí, hay una falta fuerte, sanciona el árbitro del partido, me parece que está llamando a los auxiliares, y sé que no, y sé que está teatralizando así el hombre de Santiago del Estero. Igual te digo, ahí el árbitro lo va a apurar, le dice que se levante, están hablando mucho, se levanta finalmente el hombre. La pelota pinchada, Sí, la pelota pinchada, claro. Van a tener que reponer balón. Hay una pelota totalmente desinflada. Por eso, así el hombre de Santiago del Estero, que ya se repuso, y en terreno de Gimnasia está el árbitro del partido dando indicaciones. Ya con nueva pelota. Vamos a ver, transcurren los segundos, transcurren los minutos, hay bote y gana Gimnasia en esa. Así va Jaime, intenta Jaime, va, se le va la pelota, se le fue el jugador de Gimnasia, lateral para ellos, en mitad de cancha. Soluciones ópticas, anteojos recetados y parasol, multifocales y monofocales, variedad de armazones, servicio home delivery. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual, en Necochea 524, WhatsApp 388-5966-330. Milton Zárate, que pone un pelotazo arriba, ahí va Otarola, quedándose nuevamente con esa pelota, se tuvo que arrojar al piso Otarola, pero termina controlando el balón. Será saque de arco para el Lobo. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, atendido por Ariel y Ricardo, en Ticara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-47-61-442. Así pone la pelota en dirección de Leandro González, termina despejando el fondo santiagueño, en 40, casi 41, jugamos con el reloj, jugamos con el cronómetro, está ganando Gimnasia. Qué partido que está ganando el equipo de Cacho Ciale, que se acerca más arriba, más a la punta. Partido clave, lo veníamos hablando en la previa, para meterse bien arriba en la lucha, para discutir bien arriba este equipo dirigido por Cacho Ciale, que ahora tiene un lateral. Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Lo venía buscando a Suárez, termina reventando con un pelotazo Fernández. La defensa del equipo santiagueño, que nunca se complica, siempre a cualquier parte. Y cuántos pelotazos arriba también, ojalá que se sigan equivocando. Queda muy poco, pero muy poco le queda al partido. Cuando acá Chavales termina despejando de cabeza, defendiendo bien, parado Chavales, nuevamente de cabeza, metiendo la pelota en terreno santiagueño, revientan ellos. Lo vienen buscando por acá, Toledo, le va a quedar Chavales nuevamente con otro remate arriba a las alturas. Gimnasia, que se defiende con uñas y dientes, Freddy. ¿Quieres que te diga una cosa? Me están doliendo los ojos. Sí, la pelota no para de ir para arriba. Va para arriba de un lado, del otro, de un lado, del otro, cada vez más arriba la pelota. Pero bueno, Gimnasia Grima de Jujuy es el que está en ventaja. Es el que está en ventaja, tiene que enfriar el partido. 42 minutos, más lo que adiciona el árbitro, vamos a ver ahí hasta cuándo llegamos. Pero Gimnasia Grima de Jujuy no tiene que entrar en la desesperación, ¿sí? Más que nada ahora, que pasa el tiempo y la desesperación es del equipo visitante. Es así, no se entendía Leandro González con Esperduti tampoco, acompañaba bien Suárez. La pelota va para Suárez, ahí bien por el cuerpo Suárez, peleaba entre dos hombres, finalmente le va quedando a Milton Zárate, que ahora en el círculo central tiene la pelota, se la van poniendo ya para Morales, intenta ahora por enésima vez el equipo santiagueño, mete en un centro arriba, y Forrest López, que la termina tirando por línea final, se va la pelota. por línea final, por eso hay tiro de esquina para Santiago del Estero. Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Y vamos en esta a defender todos, a defender esta pelota. Así viene agazapado Tarola, viene el remate, viene pasado segundo palo, va Jaime, intenta, no puede entre dos hombres, pero bien puntea la pelota el hombre de Gimnasia. Dice que vayan todos arriba, le va quedando la pelota al equipo santiagueño. Mete en un centro pasado, arriba, bien, conectando de cabeza en el fondo. Forrest López la tiene, ya vale, no puede hacer bien la jugada. Le queda al hombre de Santiago del Estero, ponen otro centro arriba, rechaza Gimnasia, va Fernández y nuevamente ya vale, metiendo la cabeza. Es todo del equipo santiagueño, defiende la victoria con uñas y dientes el equipo de Cacho Ciales. Jaime, que no pudo bajar esa pelota, le va quedando a ellos. Estamos en casi tiempo cumplido, pone el centro, tiró, será tiro de esquina nuevamente para ellos. Le cascotea el rancho a Gimnasia de Jujuy, que defiende esta victoria parcial. Hay córner para ellos, 44, casi 45. Vamos a ver cuánto adiciona. Está ganando Gimnasia, pero la pasa mal el equipo de Cacho Ciales. Viene el centro, arriba, pasado, conecta de cabeza Leandro González, defendiendo, ganando metros en la cancha, igual le va quedando así a Nahuel Zárate. Otro centro pasado, arriba, nadie puede conectar de cabeza, sí, el hombre de Gimnasia y Otarola se quiere quedar a dormir con esa pelota, la termina así. Estamos en 45, tiempo cumplido, gana Gimnasia 1-0. Vamos a ver cuánto más. 7. Por eso la reja de Cacho Ciales y su ayudante de campo. Tremendo. 7 minutos más. No pasó tanto tampoco. Vamos a ir a 52. Pero no 7, Freddy. Sí, estuvo muy parado el juego. Mira, ahora hay dos jugadores tirados también. Pero bueno, 7 minutos de lo que el árbitro principal le indicó al cuarto árbitro. Bueno, queda una eternidad todavía. Señoras y señores, vamos a ir hasta los 52. Hay un hombre caído de Gimnasia. No para en el encuentro. Rechaza el fondo del globo jujeño. No lo ve el árbitro todavía. Se acerca así el arquero Salva para preguntarle al hombre de Gimnasia si se siente bien, claro. Pero no se repone todavía. Así pelotazo arriba. Ahí sí lo va a ver el árbitro. Y va a detener el encuentro. Ahora sí. Va a autorizar el ingreso de los auxiliares. Creo que agregó un minuto más, ¿eh? Sí, seguramente. Es la seña que le hizo al cuarto árbitro. Se tocó el reloj y le hizo uno más. Uno más. Ahí está, ¿eh? Lo van a atender al hombre de Gimnasia. Vamos a ir entonces hasta los 53. Globo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del campo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Globo Shop Jujuy. Tenemos tiempo para una más, Miguel. Doña Valentina empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina empanadas, simplemente riquísimas. Bueno, vamos a defender todos en esta. Realmente no pasan así de rápido los minutos. Estamos en 47, vamos a ir hasta los 53. Así lo retiran al hombre de Gimnasia, Leandro González, en camilla. Está muy sentido, muy cansado, me parece que más que sentido, Freddy. Cuando sí. Tira la botella de agua y ahora va a ingresar porque está con 10 momentáneamente el hombre de Gimnasia. Ya se repuso, pero está con 10 en la cancha, como bien aclaraba momentáneamente el equipo de Cacho Ciales. Viene un centro, le va a quedar a ellos en 47, casi 48. Ataca el equipo santiagueño, arriba, y el hombre de Gimnasia, García, que tira la pelota por línea final. Había una falta que sanciona el árbitro del partido. Lo van a atender también hacia García. Da la orden para que ingrese o reingrese Leandro González al juego. Será para Gimnasia desde el fondo, 47, casi 48, todavía falta mucho. Vamos hasta los 53. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura de capa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en tu mula Urquiola 639, Barrio Luján. Teléfono 388-4236-076. Samuel. Sí. Hay gol de Tristán Suárez, lo hizo Brian Miranda. En 19 minutos del segundo tiempo está ganando 1-0 a Deportivo Morón. Presentó la información Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumula 697, esquina Humahuaca, Barrio Alto Gorriti. WhatsApp 387-4151-193. Y bueno, acá, qué manera de mirar el cronómetro. Cuando Gimnasia no puede aguantar bien esa pelota. Así la para García. La tiene Gimnasia, mete a cancha, se termina equivocando. Regala, rifa la pelota. Ellos también se equivocan y por eso la pelota mansamente le queda hacia el arquero. Otarola lo van a apurar. Será para Gimnasia. Desde el arco sale. Sale jugando el equipo de Cacho Ciale. Lo de Toti, artículos de limpieza. Venta por mayor y menor. Precios especiales a instituciones y revendedores. Lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Pelotazo arriba de Otarola para que se juegue en terreno santiagueño. Así Nahuel Zárate capitalizaba bien esa pelota, venía peleando Suárez para Gimnasia, así pone la pierna Suárez, pero no termina de recuperar bien, ahí Suárez poniendo la pelota a un costado lateral para esos en defensa. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Dame una más. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Y otra vez Otarola embolsando esa pelota, se tuvo que arrojar el golero jujeño para quedarse con ese balón. Estamos en cuanto a ver 50, van a quedar 3 más. El árbitro da la orden, así va a reventar con un pelotazo Otarola en terreno ya santiagueño. Fernández viene rechazando de cabeza, le va a quedar a Suárez, casi pellizca la pelota Suárez, así va Leandro González, no puede acomodar bien el cuerpo, termina rechazando el fondo santiagueño. Estamos en el correr de estos segundos pensando que se termine ya el partido, queriendo eso, que se termine, porque gana Gimnasia, está ganando el equipo de Cacho Ciale por la mínima, lo está bajando el puntero de la zona, está ganando el lobo jujeño, cuando acá se viene por una vez más, por la revancha, por el empate, el equipo santiagueño mete en el centro con la mano y lo van a molestar, claro, tiene que ser amarilla, será amarilla para el jugador santiagueño. Estamos en 51 del segundo tiempo, dos más y se termina la historia para que gane y sentencie el partido Gimnasia. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al lobo jujeño. La última línea de la visita quedó con Fernández como último central y con Lucero, para que ustedes vean lo que es el juego. Gimnasia de Grima de Jujuy defendiendo con dientes esta victoria parcial, y el número 6, el segundo marcador central, ya está jugando en el área visitante. Así le pone la pelota para Suárez, va Suárez entre tres hombres, hace la personal, ganaba Suárez, no pudo. La pelota la va controlando, así el arquero salva, sale jugando la visita. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todos repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. Lo venían buscando así a Toledo, el pelotazo arriba y Otarola nuevamente, se termina, uno más marcan, tremendo. ¿Hasta cuándo vamos a jugar? ¿Hasta cuándo, árbitro, vamos a jugar? Así aparece el cuarto árbitro levantando el cartel electrónico y marcando que se va a jugar uno más. Todavía entonces, vamos hasta los 53 o 54. No puede aguantar la pelota Suárez. Así se arroja al piso Antunes, ganando metros en la cancha. La pelea Leandro González. La tiene Jaime. Va para Leandro González. En esta puede ser. Lo puede definir Gimnasia. Va Esperduti. Tiró. ¿A dónde Esperduti? A cualquier parte. No pudo encontrarse ahí con Suárez. Sale jugando el equipo santiagueño, revienta con un pelotazo Lucero, se la ponen allá para Toledo, la va corriendo también, así apareció de López, vamos a ver, pone la pelota, rebota en García, la tira a la tribuna García, defiende Gimnasia, defiende todo el lobo jujeño, la lateral, el ataque para ellos, había una falta que primero sancionaba así el árbitro Galeano, tiro libre, peligroso, será la última, habrá que aguantar Gimnasia, la última para Santiago del Estero, para Güemes, para el equipo puntero que hoy cae en tierra jujeña, pero le queda la última para ellos, va a dar la orden Galeano, viene el centro arriba, gol. Gol en la última, te dije la última y no pudo aguantar Gimnasia. Tremendo, tremendo. El último centro, un cabezazo al ángulo, pero bien puesto, inatajable para Otarola, que qué decepción realmente. Lo metió en un arco, te digo el árbitro, Lo metió en un arco porque cobró una mano en la esquina del área grande y de ahí vino el centro y el gol de la visita. El empate a los 53, casi 54 ya, yo creo que saca y termina. Bueno, ahora sí que se termina. Una lástima, realmente, una lástima, Es como sacarte la victoria del buche, Gimnasia que estaba defendiendo todo, el lobo jujeño defendiendo, pero la pregunta era hasta cuándo aguantar así, ¿no? Y bueno, vino esta jugada tremenda del equipo de Güemes de Santiago del Estero y todo Gimnasia mal, enojado, y bueno, se va a terminar. Se va a terminar cuando saque, cuando mueva la pelota en mitad de cancha Gimnasia. Empate, señoras y señores, lo acaba de empatar a los 54 prácticamente el equipo santiagueño. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa. Autos y el concesionario oficial en la provincia, colectora Acceso Sur. Tremendo, realmente nos ha dejado a todos así mal parados. Un balde de agua fría, cantamos la victoria de Gimnasia, lo terminó ahora. Qué tarde lo terminaste, Galeano. 55, Samuel. Tremendo, Tremendo, le va a reclamar todo Gimnasia, porque realmente sabiendo la pelota a un costado, era lateral, pero termina sancionando así una mano, no se entendía bien, pero ese tiro libre que finalmente le da la paridad, el empate, la igualdad al equipo de Güemes de Santiago del Estero y se terminó el partido, señoras y señores, todo Gimnasia lo va a apurar a Galeano, pero ya no hay nada que hacer, se terminó el encuentro, Gimnasia 1, Güemes de Santiago del Estero 1. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy con la atención personalizada de siempre, los mejores productos para el agro, la industria y el hogar, te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juan Manuel Agorriti 120, esquina Las Heras. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, en los relatos, Samuel Lea, en los comentarios, Freddy Pérez. Tremendo, créanme lo que ha sucedido en el partido, tantos minutos adicionados, la verdad que prácticamente en los 54 de este segundo tiempo, tanto adicionado como bien aclaraba, termina empatando y hay tarjetas amarillas. Sí, sigue mostrando tarjetas amarillas. Sí, sí, están todos los jugadores de Gimnasia rodeando al árbitro y está la policía también custodiándolo. Está Galeano ahí repartiendo tarjetas amarillas. Claro, hay que aclarar que el árbitro puede, tiene ese derecho, finalizado el encuentro todavía, de amonestar y sancionar. Lamentable para Gimnasia, lamentable realmente para todos. Masticamos bronca, porque ya expiraba el partido, Gimnasia lo ganaba, ganaba, volteaba el puntero y finalmente vino ese tiro libre, ese cabezazo, no me pregunten quién, no me interesa tampoco, yo la verdad pensaba que se terminaba el encuentro y era la última, y la última fue para el equipo santiagueño, que termina empatando, igualando el encuentro, ha hecho un gran negocio porque la verdad el partido lo tenía perdido, pero bien perdido el equipo de Güemes de Santiago del Estero. Y bueno, acá la polémica, ¿no? Más allá de los minutos adicionados, del arbitraje, de lo que ha cobrado y ha sancionado, lo cierto es que Gimnasia da esa sensación de que que se queda con las manos vacías. Así es, Gimnasia se quedó sin piernas en este segundo tiempo. Más allá de lo que mencionaba Samuel, no era para 7 minutos, yo creo que 3, 4 minutos sí, lo sumo era. Pero el tema de los cambios, las 2 o 3 parates que tuvo el partido por lesión. No, pero igual no era para tanto, 4, 5, pero no 7. 7, y después agregó uno más. Bueno, después, uno más. Sí. Fueron 9 en total. Por eso terminó te digo. 54, 55. Por eso te digo. Fíjate que en Buenos Aires, y el periodismo de Buenos Aires, y dirigentes, y mucha gente se animó a hablar de que el arbitraje iba a estar siempre en contra del equipo de Gimnasia, ¿no? Siempre inclinando un poquito la balanza. En esa finita siempre se la van a dar al equipo contrario. Y acá, la verdad, termina pagándolo así Gimnasia. Manos arriba se va el equipo de Cacho Ciale, prácticamente así, con esa sensación que nos ha quedado a todos, ¿no? De quedarse con las manos vacías, con tanta bronca, pero ya lo cuenta, lo comenta Freddy Pérez. Ahora presenta el comentario del segundo tiempo en la voz de Freddy Pérez, Inyección Jujuy, Inyección Electrónica. ¿Qué más decir? ¿Qué más agregar a esta, bueno, barbaridad que cometió el árbitro Andrés Galeano? A ver, Gimnasia de Grima y Jujuy, si bien seamos justos, Gimnasia jugó muy atrás este segundo tiempo. No sé si fue mérito de Güemes, de Santiago del Estero, que lo metió en su cancha, pero es lo que mencionábamos durante el partido. Cuando Gimnasia de Grima de Jujuy rechazaba la pelota, no salía a la línea del fondo para achicar con sus volantes. Siempre quedaba partido al medio y siempre le ganaba las espaldas a Gatti en un principio, después a Sperduti, que ingresó por Gatti, y a García. Con pelotazos, como decíamos, los pelotazos van y vienen y seguían yendo de todos lados hacia el área de Gimnasia de Grima de Jujuy. Cazula, López se hartaron de sacar pelotas aéreas. Otarola también descolgó un par de centros, pero fue así como llegó. Yo creo que Gimnasia perdió los 2 puntos, no es que Güeme le robó, ¿sí? El mérito de Güeme fue jugar a los pelotazos en la última pelota que no era, digamos, para un tiro libre, como decíamos, porque fue un centro que quiso venir de la punta derecha, bien tapado por García. El árbitro vio mano, cobró la mano, que tendría que haber sido lateral, como vos mencionabas, cobró una mano que de ese tiro libre vino el cabezazo. Creo que, si no me equivoco, fue de Boazo, el ingresado por López en el segundo tiempo. Creo que fue el número 16, Boazo, que la peinó al segundo palo de Otarola. La bronca de Gimnasia de Grima de Jujuy, inmediatamente cuando terminó el partido, a los 9 minutos que había adicionado finalmente, fueron a reclamarle al árbitro, entró la custodia policial para proteger al árbitro, y veíamos de acá, desde la cabina número 22, veíamos cómo el árbitro Galeano revoleaba tarjetas, seguía revoleando tarjetas para todos lados. Así que no podemos saber quiénes fueron los amonestados en ese amontonamiento. Gimnasia de Grima de Jujuy, podemos darle un puntaje, yo creo que jugó para un 8 en el primer tiempo, y en el segundo tiempo ya creo que bajó su puntaje, porque le regaló el terreno de juego, le regaló la pelota a Güemes de Santiago del Estero, y bueno, tantas veces fue el pájaro al cántaro, como dice el dicho, sí, que logró su mérito, su fruto. Un punto de oro se lleva el puntero de acá del 23 de agosto. Era, como decía Samuel, era victoria del Lobo, ya estaba cerrado el partido. Gimnasia, yo creo que al meterse atrás los últimos 3 minutos del partido, yo creo que ya había cerrado, digamos, el partido, había cerrado y confiado en el 1-0 con lo que estaba ganando. Pero la verdad que en el partido, hasta que no suena el pitazo final, sean 5, 7, 10 minutos que adiciona el árbitro, el partido se tiene que seguir jugando. La bronca que mastica el Lobo, la bronca que masticamos todos, y la poca gente que acá estuvo alentando hasta que antes que termine el partido, digamos, que veían venir el triunfo del Lobo, al final cambiaron el canto por los insultos al árbitro. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Freddy Pérez, Inyección Jujuy, Inyección Electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas, Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, Barrio Gorriti. ¿Y qué va a hacer? A veces esas cosas tiene este deporte, ¿no? Tan impredecible, hasta que no se escucha el pitazo final, no se termina hasta que se termina, y ahí lamentablemente Gimnasia se queda con esa bronca, se queda mal parado realmente, en el fondo y ahí, bueno, facturó, no perdonó en la última que le quedó, más allá del árbitro, porque hasta el último estuvo también protestando ahí Cacho Ciales, seguía hablando con el árbitro, no hace otra cosa que nada, porque ya no se revierte el resultado, el empate está, a veces, la verdad, ese resultado se da en el fútbol. Obviamente que no era, Freddy, el final que esperábamos. Estábamos tan ansiosos de que pitara el árbitro y de que ganara Gimnasia, que se lo terminan sacando el buche. Es la verdad, claro, ya estaba la victoria asegurada. Es tremendo, es tremenda esa sensación de que te saquen así el partido. Por más finita que sea, pero la verdad que acá también nos da cosas para pensar acerca del arbitraje, ¿no? Ya en su momento habían hablado algunos de que siempre iban a inclinar la cancha al lado, a favor de otros equipos, que no se le iban a hacer tan fácil a Gimnasia de Jujuy, y que cuando sea una finita, cuando sea una última jugada o hay que agregar algunos minutos, se lo van a dar para que empate el equipo contrario. La verdad que esto crea la suspicacia, nos hace pensar también así de una u otra manera, porque jugamos prácticamente una hora. Exactamente, sí, se estiró muchísimo el partido. Como vos decías, el partido estuvo cerrado a los 49, 50 minutos sí. Estuvo cerrado el partido. Ya estaba la victoria en casa, pero bueno, Galeano no lo quiso así. Como vos decís, Galeano es árbitro AFA. Sí. AFA por ahí a los equipos del interior, sí. A lo más alejado de Capital Federal, digamos Córdoba, Santa Fe, digamos, obviamente va a inclinar la balanza siempre por uno, digamos, que esté geográficamente más cerca, digamos, de lo que es Capital. Pero bueno, Gimnasia de Esgrima de Jujuy, ¿qué te puedo decir? Acá masticamos bronca como si hubiéramos estado dentro del campo de juego. Claro, no. Cansamos de mirar el cronómetro. Todos. Realmente una cosa increíble. Pasa en el fútbol, ha pasado ya en varias oportunidades, pero no pensábamos que iba a darse o que iba a pasar en este partido, que prácticamente ya lo tenía abrochado Gimnasia. Que bien lo contaba Freddy Pérez, se defendía con uñas y dientes, se defendía como gato panza arriba. Realmente, fueron así los últimos minutos, con un Güemes prácticamente en el campo de Gimnasia, cascoteándole el arco a Otarola, defendiendo todo el lobo, pero eran centro de todos lados. Sí. De los dos lados, del medio, del costado, de donde quiera, de donde usted se imagina. Y esa es otra que se la van a recriminar siempre al equipo de Cacho Ciales, ¿no? Porque la verdad, había que quizás aguantar un poco más la pelota a mitad de cancha, adelante, y bueno, no sé, nos preguntábamos acá en la cabina 22 cuánto iba a aguantar Gimnasia. Aguantó bien, aguantó muy bien, pero en la última, lamentablemente, se quedó con las manos vacías. Así es. Nos vamos, un punto, sí, pero un punto, usted dirá, en la casa, y suma, y se le empató, no, pero acá eran tres, acá estaban ganados los tres puntos. Así que ese punto da sensación de nada, a un sin sabor, a una bronca, a gritar de todo, pero nada va a cambiar el resultado. Fue empate, era victoria de Gimnasia, pero en la última lo empató Güemes y así se va el partido. Un abrazo, gracias Freddy, placer de compartir la cabina 22, no pudo ser esta vez, esperemos que la próxima sea para el Lobo Jujeño. Esperamos la revancha del Lobo, ¿sí? Esperamos otro triunfo y bueno, saludamos a toda la audiencia que estuvo prendida a Radio Recuerdos y también a la gente de FM La Nueva, de Humahuaca 104.1, que siguió las alternativas en el relato de Samuel Lea. Un abrazo grande a Ser Estudios. Fabián Soto, vas a cerrar vos con toda la información. Nosotros desde la cabina 22 cerramos con nuestra voz comercial. Será hasta la próxima. Abrazo, buen fin de semana para todos. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La 9 FM 104.1 de Humahuaca. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara, apoyando al Lobo. Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo. Pitline, servicio integral del automotor. Autociel, la manera más fácil de alcanzar tu cero kilómetro. Taller integral Multicheck, inyección electrónica automotriz. Soluciones ópticas, comprometidos con tu salud visual. Suspensiones, los Hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Carrer, ropa fina para damas y caballeros. Lobo Shop Jujuy, junto a tu pasión. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Taller Luján del Diablito Tolaba. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. Y lo de Toti, artículos de limpieza. Muy bien, finalizó el partido. Sabor amargo para Gimnasia y Grima de Jujuy, quien tenía la victoria en sus manos y sobre la hora igualó Güemes. Aquí en el Estadio 23 de Agosto, el puntero del campeonato sigue en racha, sigue sumando, esta vez de visitante, y obtuvo una igualdad 1-1. González había marcado el gol para el Lobo jujeño. Politano había igualado finalmente para el gaucho santiagueño. Es el cuarto gol anotado por Leandro González en Gimnasia y Grima Jujuy en este torneo. Las anteriores ocasiones fueron ante Deportivo Morón, ante Barraca Central y Atlético Rafaela. Señalamos los demás resultados que se han dado de esta primera nacional. Tristán Suárez, a falta de 5 minutos, está ganando 1-0 Deportivo Morón. Gol anotado por Brian Miranda. En Chubut, Bron de Puerto Madryn igual a 1-1 con Villa Dálmine. Bazán anotó para local, D'Angelo para la visita. En Buenos Aires, Bron de Adrogué le gana 1-0 a San Martín de San Juan a falta de 7 minutos. Gol marcado por Matías Esproat. Y el resultado que también terminó, pero en la zona A, Quilmes igualó 0-0 con Estudiantes Río Cuarto. Bueno, le detallamos cómo también se dio el resultado en la jornada de viernes en esta zona B, en la zona que comparte Gimnasia y Güemes de Santiago del Estero. Atlético de Rafaela igualó 2-2 con San Telmo. Esquivel y Bieler para la Crema de Santa Fe. Gino Vero y Arce fueron los autores de los goles para el conjunto visitante. La jornada sigue mañana domingo 8 de agosto a 16 horas. Independiente Rivadavia frente a Defensores Belgrano. Encuentro televisado este lunes a las 15 horas en Córdoba. Instituto frente a Almagro. 15:30 Barraca Central Santa Marina de Tandil. 21:10 Ferro All Boys. La tabla de posiciones de la zona B tiene a Güemes de Santiago del Estero con 36 unidades, Barraca Central con 32, Bron de Adrogué 31, Deportivo Morón 30, Gimnasia de Jujuy 29, Defensores Belgrano y Almagro 28, Tristán Suárez 27, Independiente Rivadavia y Atlético Rafaela con 25, Ferro y San Telmo 24, Instituto 23, All Boys 22, San Martín de San Juan y Santa Marina 20, Villa Dálmine 17 y Bron de Puerto Madryn 16. ¿Cómo sigue la jornada de la zona A de este de la Primera Nacional? Bueno, ya lo mencionamos, Quilmes igualó 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto. A las 19 horas sigue el duelo de este sábado entre Alvarado y Deportivo Riestra. El domingo, 14 horas, encuentro televisado Chacarita, Nueva Chicago. 15:30, Mitre de Santiago del Estero frente a San Martín de Tucumán. 15:35, encuentro también televisado de Estudiantes de Buenos Aires frente a Belgrano de Córdoba. 16 horas para Agropecuario y Temperley. El lunes cierran la jornada dos encuentros, también ambos serán televisados. 15:05 Atlanta frente a Almirante Brown y Tigre frente a Gimnasia de Mendoza. La tabla de posiciones: Almirante Brown tiene 33, Tigre 32, al igual que Quilmes. San Martín de Tucumán y Gimnasia de Mendoza con 30, Belgrano 28, Atlanta 26, Agropecuario y Alvarado 25, Chacarita 23, Deportivo Maipú 22, Estudiantes de Río Cuarto 21, Mitre Santiago del Estero y Temperley 20, Estudiantes de Buenos Aires 19, Riestra 18 y Nueva Chicago 12. Reiteramos el resultado de la Liga Profesional de Fútbol que se está desarrollando en este mismo instante. Van 31 minutos del segundo tiempo. Unión le gana 3-0 a San Lorenzo. Federico Gattoni en contra. Él marcó a los 21 minutos del primer tiempo. Todos los goles fueron en la primera etapa, al igual que Federico Márquez a los 43 y Lucas Esquivel a los 45 minutos del primer tiempo. Ya quedan menos de 15 minutos para que termine la historia en Santa Fe. A primera hora, Talleres le ganó 1-0 a Banfield, gol marcado por Martino. 18 horas, Huracán Lanús, 20:15, Godoy Cruz River. En la jornada de viernes, Sarmiento de Junín le ganó 1-0 a Rosario Central, gol marcado por Graciani. Y Newell's venció como local 1-0 frente a Platense, gol marcado por Ignacio Coco. Sigue la jornada este domingo 3:30, Gimnasia de La Plata, Atlético Tucumán. 15:45, Vélez frente a Colón de Santa Fe. 18 horas, Boca Argentinos. 20:15, Independiente Racing, el clásico de Avellaneda. El lunes, 18 horas, dos duelos, Arsenal Patronato y Aldo Civi, Defensa y Justicia. 20:15, Central Córdoba de Santiago del Estero frente a Estudiante de La Plata. Bueno, nos despedimos. Ha sido un placer compartir con ustedes una nueva transmisión de fútbol de la Primera Nacional con el empate entre Gimnasia y Grima de Jujuy y Güemes Santiago del Estero 1-1. Nos estaremos encontrando cuando nuevamente el Lobo Jujeño haga de local. Un abrazo muy grande y que tengan una excelente jornada de sábado. Manuel,